Corrientes tiene payé. What's payé? What's payé? What is payé? Magia. Corrientes tiene la magia de Liberá, la magia del carnaval, la magia de sus ríos y su gente. Vení a Corrientes, porque Corrientes tiene payé.